el western americano. Y hoy vamos a hablar de Silverado. Silverado es un western estadounidense del año 1985 de 130 minutos, producido y dirigido por Lawrence Kasdan, sobre un guion coescrito con su hermano Mark Kasdan, cuya fotografía fue tarea de John Bailey y la música la compuso Bruce Broughton. La historia describe un encuentro casual entre un grupo de hombres que viajan al pueblo de Silverado y tratan de frustrar los planes de un ranchero despiadado y despótico y de un sheriff corrupto que actúa a sus órdenes. Esta gran producción cinematográfica contó con un excepcional elenco encabezado por Kevin Costner, Kevin Kling, Scott Glenn, Danny Glover, Brian Dennehy, John Cleese, Jeff Goldblum, Jeff Fahey, Rosanna Arquette, Armanda Wyss, Linda Hahn, Joe Seneca, Richard Hankin, Bill Turman, Marvin J. McIntyre, Seth Gulley, James Gammon, Roy McAdam, Bill McIntosh, Brion James, Pepe Serna, Todd Allen, Patricia Gould, Ray Baker, Rusty Meyers y la familia del director, Jay Kasdan, John Kasdan, Mark Kasdan y Meg Kasdan. Silverado es un viejo pueblo fronterizo del oeste. Tres hombres asedian y atacan a Emmett, personaje de Scott Glenn, mientras duerme en una choza abandonada. Reacciona y en un breve tiroteo mata a todos los atacantes. Luego cabalga hacia Silverado, cuando encuentra a un hombre que se llama Padden, que es Kevin Kling, abandonado en el desierto después de haber sido asaltado, robado y dado por muerto. Emmett y Padden viajan al pueblo de Turley en busca de Jake, Kevin Costner, el hermano de Emmett, quien está preso en la cárcel a la espera de la horca por matar a un hombre en defensa propia. Padden más tarde también es encarcelado cuando encuentra a uno de los hombres que le robaron en el desierto y lo mata. Emmett ayuda a escapar de la prisión a Jake y a Padden con la ayuda de Mal Johnson, que es Danny Glover, un vaquero negro que fue expulsado del pueblo por el sheriff Langton, personaje de John Cleese, y escapan encontrando en el camino una caravana que fue asaltada por su guía y sus secuaces, pero logran recuperarles el dinero robado. Ahora Emmett, Jake, Mal y Padden llevan a los colonos a Silverado, donde se establecerán. Emmett y Jake se encuentran con su hermana Kate y su familia antes de seguir su viaje a California, pero se enteran por su cuñado que el rachero Stan McEdrin está tratando de obtener el control del ganado a campo abierto o libre pastoreo, con lo cual dominará toda la región con sus enormes tropas de ganado y está comprando bajo amenazas las tierras de sus vecinos a precios ínfimos. Años atrás, Emmett había matado al padre de McKendry en un duelo y fue a prisión. Al salir en libertad, Ethan McKendry contrató a los hombres que intentaron matarle en esa choza al comienzo del relato. Mal Johnson se encuentra con su padre, Ezra Johnson, viviendo en una cueva después de haber quedado en la miseria al haber sido su casa incendiada y su tierra invadida por el ganado de McKendry, porque se negó a venderle la propiedad. El sheriff Cobb de Silverado es un viejo amigo de Padden y dueño de la cantina Estrella de Medianoche, y es un secuaz de McKendry. Y Estela, su socia, no está de acuerdo con el proceder de Cobb. Ocurre que los hombres de McEndrin encuentran y asesinan a Ezra un poco más tarde y queman la oficina inmobiliaria de tierras y secuestran al sobrino de Enmet, por lo que Jake, Enmet, Padden, Mal y Oji determinan desafiar al corrupto Sherry Cop y el malvado terrateniente. Organizan una estampida con el ganado de Ethan McEndrin, lo que les da cobertura para llegar al rancho donde está secuestrado Oji, y los cuatro invaden el rancho, estableciéndose un tiroteo donde la mayoría de los hombres de McEndrin son abatidos y rescatan al niño secuestrado. Inmediatamente retornan al pueblo y cada uno llevará a cabo un duelo personal abatiendo a sus enemigos. Padden mata al Sheriff Cop en un duelo. Enmet liquida a McEndrin y se va con Jake a California, que era su anhelado objetivo, mientras que Mal Johnson y su hermana Rae deciden reconstruir la granja de su padre y Padden se queda en Silverado como el nuevo sheriff. La película fue rodada principalmente en Nuevo México. En 1984, Lawrence Kasdan y su hermano Mark, con el equipo técnico, exploraron una zona remota de Santa Fe en helicóptero con la esperanza de encontrar el lugar más adecuado para construir el pueblo de Silverado. Y llegaron a la propiedad de los indios locales Bill y Marianne Cook. En ese momento se quería construir solo dos o tres estructuras, ofreciendo a los Cott el pago de una retribución. Bill Cop comentó posteriormente: no tenía una gran motivación, pero de un modo o de otro les dije que sí, y el pueblo de Silverado fue construido, pasando a ser una película de gran presupuesto. El pueblo estaba construido apropiadamente y se filmó en cuatro secciones, dependiendo de la vista desde la calle, y el pueblo estaba cerca de las montañas de Río Galisteo. En la película, Lawrence Kasdan combina todos los elementos claves dentro del mito y del género, y así se dan cita el sheriff corrupto, el despótico y ambicioso terrateniente y la lejana ciudad del oeste. Solo faltaron los indios, y no porque no estuvieran previstos en el guión, sino porque el estudio vetó la escena por encontrarla demasiado costosa. La película fue producida por la Columbia Pictures y Producciones Delfil, y fue distribuida a las salas de cine por la Columbia y Sony Pictures Home Entertainment, y se estrenó en los Estados Unidos el 12 de julio de 1985 y recaudó $33.200.000, recuperando su presupuesto de 26 millones iniciales. A lo largo de 11 semanas se exhibió en 1190 salas de cine, recibida con críticas muy positivas. Fue nominada por mejor sonido y mejor música original en los premios Oscar, y se estrenó en la Argentina el 17 de octubre de ese mismo año 1985. Y esto fue el Western americano, recordando hoy esta muy buena película que se llamó Silverado.